Bueno, pues a pesar de lo que decía nuestro compañero Oier, no vamos a escuchar a Tapia Taleturia. Vamos a pasar directamente a nuestro Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Irratia. Hoy día 27 de noviembre, martes, y comenzamos con una nueva propuesta para ir de forma segura hasta los colegios Mendialdea 1 y 2. La iniciativa Pedibus está dirigida a madres, padres y familiares en general que necesitan desplazar a sus hijos e hijas al colegio. La presentación tendrá lugar esta tarde a partir de las 7 en el nuevo auditorio. Esta charla es la primera dentro de las jornadas medioambientales y ámbitos saludables organizadas por el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento en coordinación con el Programa Comunitario de Hábitos Saludables. El resto de sesiones tendrá lugar los días 18 y 20 de diciembre con el compostaje doméstico y el consumo responsable como temas principales respectivamente. Y seguimos repasando las citas para los próximos días. Mañana miércoles se ha convocado el pleno ordinario del mes de noviembre. En esta ocasión se debatirán varias mociones de interés, como dos textos sobre los desahucios, una moción del PSN sobre el decreto foral de centros de salud y urgencias y un último punto sobre el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La cita, como siempre, será mañana, último miércoles de mes, a las 6:30 de la tarde en el Ayuntamiento. Y también mañana se celebrará una jornada de los pactos locales en Berriozar. Mañana miércoles, de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar, tendrá lugar la jornada de intercambios de buenas prácticas. El objetivo de esta jornada es compartir experiencias y buenas prácticas desarrolladas en el marco de los pactos locales con la conciliación y la corresponsabilidad. El programa del día es el siguiente. A las 11 de la mañana tendrá lugar la prestación institucional a cargo de Teresa Nagore, directora del INAFI, Xavi Lasa, alcalde de Berriozar, y Luis Castro, concejal del Área de Igualdad del Ayuntamiento. A las 11:30, la técnica de igualdad Ansuain, Eva Isturiz, realizará la presentación de la experiencia y buena práctica de este ayuntamiento. A las 12:30 llegará el turno de la técnica de igualdad de Cizur Mayor Josune Irigoyen. Y por último, Paqui Duque, directora del Taller de Empleo de Mujeres, presentará la experiencia del Ayuntamiento de Burlata. Y recordamos que el plazo para solicitar becas para cursos de euskera está a punto de finalizar. Así es, este viernes, día 30, es el último día para solicitar becas por el aprendizaje de euskera. La documentación se debe entregar en la Oficina de Atención Ciudadana, Caleberri 7, de lunes a viernes, de 8 a 2 del mediodía. En esta convocatoria podrán solicitar beca, además de las personas empadronadas en Berriozar, las personas que trabajen como autónomos o en microempresas cuya sede social esté en Berriozar. Podéis obtener más información en la página web municipal www.berriozar.es. Y terminamos este bloque de noticias de Berriozar con la crónica deportiva y con la constatación de que el equipo de Socatira de Berriozar está en una forma inmejorable. El equipo local se llevó la victoria y por consiguiente las chapelas de la categoría de 600 kilos masculino y 400 kilos en equipos mixtos. La jornada dio comienzo con la disputa de las categorías de 600 kilos. El equipo local venció todas las tiradas, proclamándose así campeón. La tirada más dura de la disputaron los equipos de Amayur y Basaburua, que llegaban empatados a esta última jornada. Al final Amayur fue segundo, seguido de Basaburua y Chantrea, que fue el cuarto. Posteriormente entraron en liza los dos equipos mixtos formados por tres chicos y tres chicas. En esta categoría Berriozar se impuso de nuevo, demostrando que está en un punto de forma por encima del resto. Segundo fue Imoch y tercero el equipo de Amayur Sakana, que no pudo remontar y ascender al segundo puesto a pesar de que empató con Imoch. El equipo Basaurúa se clasificó en cuarta posición. A partir del próximo sábado los tiradores Berriozar Tarras intentarán luchar por lograr las chapelas en el Campeonato de Euskadi de 4x4. Y es hora de abrir nuestro kiosco digital y de ver lo que dicen los titulares de la prensa del día. Jaime, cuéntanos qué dicen los periódicos. Hacemos un repaso rápido, comenzando con el periódico Gara. El ayuno contra el TAP, el tren de alta velocidad, llega a la puerta del despacho de Luis Zarraluki. Y es que el señor Zarraluki es el consejero del Departamento de Fomento del Gobierno Navarro. Bildu rechaza los antisociales los presupuestos presentados por UPN en Iruña y el PNV en Bilbao. Batalla vencida contra el desahucio inhumano de una familia en Burlata, y de esto hablaremos luego en la sección Sarean. Diario de Navarra, las ayudas a la excedencia por cuidado de hijos en el aire. Y es que existen, pero como si no, porque llevan tiempos que no se cobran. Trasladado el director de ASFI a sus oficinas para registrarlas. Ayer fue detenido en Gasteiz. Los partidos apoyan que los funcionarios cobren la extra. A ver si es verdad, alguno la estará esperando no como agua de mayo, pero sí como regalo navideño. La directora de UPN discrepa con Sanz y cree que no es momento de elecciones. Y está el debate abierto totalmente. Geroa Bai exige a Barcina responsabilidad y que se centre en resolver los problemas. Parece que tampoco los de Geroa Bai tienen prisa de que haya elecciones. Nafarroa Bai critica que retirar ayudas por incumplir las leyes de símbolos es fascista. Es que ricasco, Jaime, y después de echar un vistazo a los titulares de la prensa del día, vamos ya a hablar de la previsión meteorológica. Jornada fría la que tenemos hoy. En estos momentos hay 6 grados de temperatura, es lo que marca nuestro termómetro, aunque parece que no se moverán demasiado, ya que durante todo el día oscilará entre los 3 grados de mínima y los 9 de máxima previstos para hoy. En cuanto a los cielos, ahora mismo tenemos cielos nubosos cuyas nubes pues se irán haciendo cada vez más densas y podría empezar a llover a partir del mediodía. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy. Más información en próximas ediciones en Berriozar y Irratia, en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.